amigos, gracias por cantar los temas con nosotros. Bien. ¿Se escucha esta guitarra, sapo? Cuando camino solo trato que nada me distraiga. Seguramente estoy colgado en esas cosas que nadie te puede explicar. Armando su propia religión, tu espíritu está tratando de encontrar una buena razón para justificar vivir en este lugar. Pero no lo quiero hacerte pensar, porque pensar tanto no es bueno. Que de tristeza se fue al cielo. Directo. No voy a ir más a ningún hospital, porque ahí nunca me dicen nada. Creo que un veterinario va a poder diagnosticar algo para apagar este dolor. Porque soy más parecido a un perro de la calle, con la planta que fuma en casa. Me imagino que muchos habrán escuchado nuestro nuevo disco, ¿no?